es eso, ¿no? Reflexionar, charlar un poquito y conocerla un poco más. Estoy hablando de Esther Díaz. Esther Díaz es filósofa, es docente y pensadora, es escritora, autora de una biografía que ella ha titulado Filosofía Punk, y también filmó una película que se llama Mujer Nómade. Así que tiene una historia muy rica y estamos esperando poder compartirla. Así que ya en este momento la estoy saludando. Hola Esther, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Encantada de que nos puedas brindar un ratito en este programa Tu Tiempo Mujer. Así al contrario, que, gracias por invitarme. Yo hice una breve reseña de quién sos, pero a mí me gustaría, siempre lo hago, esto de decir, bueno, definite, Esther Díaz, ¿quién sos? Una mujer que ha disfrutado de la vida y a la que la vida la ha cacheteado duro, muy, muy, muy duro. Pero que sigo apostando, a pesar de todo eso, a la vida y reafirmándola y no dejándome abatir por los inconvenientes que tuve desde muy chiquitita, como bueno, si vos leíste el libro ya lo habrás detectado. Sí. Y ahora a mis 80 años, hace muy poquitos años, tuve también otras desgracias tremendas. Pero mirando siempre para adelante y con mis duelos adentro, pero tratando de que no se noten, porque ya te digo, mientras que estás vivo, desde mi punto de vista, tenés que tratar de reafirmar esa vida, y se reafirma tratando de cumplir con su proyecto originario. Uh-huh. Mi proyecto originario era escribir. Sí. Después, cuando fui más grande y supe lo que era la filosofía, me di cuenta que era también hacer una carrera que se supone me enseñara a pensar, y bueno, a pesar de todos los inconvenientes que tuve para llegar a la universidad, etcétera, para poder recibirme, criar mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera, aquí estoy, justamente en este momento estoy frente a la computadora escribiendo lo que va a ser mi próximo libro. Ah, maravilloso. Así que creo que eso es un poquito la síntesis de cómo me siento yo que soy. Ay. Esther, sí. Vos escribiste muchos libros y ensayos, artículos, etcétera, hasta que decidiste escribir tu biografía, allí en esa filosofía punk. Sí, filósofa punk. ¿Cómo fue y por qué decidiste editar así tu vida? Yo hacía 20 años, un poquito más de 20 años ahora, que tenía ganas, porque bueno, realmente pasaron cosas bastante extraordinarias en mi vida. Uh-huh. Vos pensás que yo nací a mitad del siglo pasado, cuando me acuerdo que a mis 5 años, pasaba algo tremendo, acá yo vivía en el conurbano de Buenos Aires, estaba pasando algo tremendo en la capital, eran tiempos que no había televisión, gracias que había radio, y a la noche ya cuando estaba acostada, escuché hablar a los mayores, me levanté a escuchar y escuché ciertas cosas que después con el tiempo me di cuenta que era el 17 de octubre del 45. Ajá. Así que mirá vos la larguísima vida, viví 5 golpes militares, 2 gobiernos o 3 con neoliberales, más las desgracias de las que ya hablé personales y también las suertes y las cosas lindas como estas que vos enumeraste antes, mientras me presentabas. Así que un poco la síntesis sería que qué bueno que no hay techo. O sea, yo creí que cuando me hicieron jubilar en la universidad, a la que dejé casi medio siglo de mi vida, yo creí que había tocado ya mi techo, y resulta que después de eso, hablando de las cosas positivas ahora, ¿no? Vino la película y me llamaron, o sea, si bien es cierto, hace 20 años que tenía la idea, nunca tenía tiempo de concretarla. Incluso otra cosa que me pasó es que había algunos temas que se me habían hecho una laguna, ¿viste? Cuando uno piensa en su pasado, por ahí dice, ay, pero ¿quién era mi maestra de tal grado, por ejemplo? Y claro, no te acordás. Entonces fui a ver a una ex compañera mía del primario, yo ya vivía en Capital Federal y ella seguía viviendo en Ituzaingó. Eso habrá pasado más o menos a mis 40, 50 años. Y cuando le hice esta pregunta, o sea, bueno, ¿te acordás quién era nuestra maestra? Me di cuenta que se había vuelto loca. O sea, estaba loca. O sea, me miraba y no veía, me contestaba cualquier cosa, deliraba. Y a los 2 o 3 meses de esta situación que te cuento, se tiró debajo del tren. Así que bueno, eso me detuvo, ¿viste? Y me dejé llevar otra vez por la vorágine del trabajo. pero hace 3 años atrás me llamaron de Planeta para proponerme un libro, que en realidad no era ese tema. Ellos querían que yo escribiera un libro de filosofía para chicos de 15 años. Uh-huh. Y bueno, entonces yo estuve averiguando un poco con psicólogos, con en fin, antropólogos, gente que se ocupa de estudiar cómo son las costumbres y los modos de ser de los chicos de esa edad en nuestro tercer milenio, y me entero de que no tienen capacidad de atención en un mismo tema más que 1 minuto y medio. Por supuesto que no es que sean disléxicos, pueden volver, por supuesto, pero o sea, por eso hacen muchas cosas al mismo tiempo, ¿viste? Claro. Están, por ejemplo, mirando el celular, están escuchando música, están contestando un mail, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, no, yo o sea, a esta altura, si me lo hubieran pedido cuando recién me recibí, sí, pero yo ya a esta altura no quiero eso. Entonces me dijeron, bueno, mira, Esther, el tema que vos quieras, queremos un libro tuyo. Y entonces dije, bueno, ¿qué te parece si refloto mi viejo proyecto? De la biografía. Claro. Bien. Y dijeron, bueno, dale. Y así fue. Así que durante todo el 2017, escribí. Y para el 2018 finalmente se publicó, que fue el mismo año que también se estrenó la película que vos citaste, dirigida por Martín Farina, Mujer Nómade, que se estrenó también en el 2018 en Bafisi, y que hoy se puede ver por online, porque está en la plataforma Qubit, Qubit TV, Qubit con Q de qué, Qubit TV. Y durante 7 días se puede ver esa plataforma gratis, así que incluso se puede ver la película sin pagar. Mira. También la están dando en AISAT, pero para AISAT hay que fijarse en la grilla a qué hora la dan, porque es prohibida para menores de 16, durante el día no la dan, viste, la dan a la noche tarde por lo general. Bien. Así que así fue un poco eso, me vino desde la afuera, me fueron levantando el techo. Bien. De manera tal que ahora, al revés de lo que pensaba hace 5 años atrás, pienso que no hay techo. Justamente, claro que sí. Yo leía que en una ocasión dijiste que el libro te ayudó a darte cuenta de lo libre que llegaste a ser. De vieja. ¿Es así? Así es. ¿Sí? Porque cuando, bueno, yo nací en un hogar tan represivo que directamente en el primario yo ya decía que quería estudiar y mi ilusión era ir a Nacional Buenos Aires. Uh-huh. Todavía mis editoras de este libro, cuando me pedían arreglos o me daban devoluciones, me decían, pero ¿cómo puede ser, Esther? Si vos fuiste solamente hasta el primario, que tuvieras idea lo que era Nacional Buenos Aires. Digo, bueno, sí, escuchame, pero estoy hablando de una enseñanza del siglo pasado de excelencia. Claro. O sea, yo en el primario ya había leído Juvenilia. Claro. Que transcurre en la Nacional Buenos Aires, pero lo que no me di cuenta, fíjate vos qué poder de negación, ¿no?, de tantos años de machismo, lo que no me di cuenta yo en aquel momento, que en la Nacional Buenos Aires, en aquel momento, no había mujeres. Uh-huh. O sea, yo leía, viste, la vida de Belgrano, claro, la vida de tantos héroes de la patria que fueron a ese colegio, y no caía en la cuenta de que no aceptaban mujeres, porque bueno, no sé, pero evidentemente, relativamente poco tiempo para los años que tiene el colegio que pueden ir mujeres. Uh-huh. Así que bueno, ese fue un poco el despertar, digamos, ¿no es cierto? Sí. O sea, cuando me dijeron que no me dejaban estudiar por ser mujer, bueno, ahí fui feminista antes de que supiera lo que era el feminismo. Genial. Porque me di cuenta el inconveniente que representaba en esta sociedad patriarcal ser mujer. Así es, así es. Y ahí fue donde te diste cuenta, esto que te preguntaba yo, de lo libre que llegaste a ser, digo, en claro, todo entonces, este proceso. Ahí te conté eso para ver la falta de libertad que hoy día parece ridículo, porque claro, queremos los padres, que los chicos estudien. Bueno, claro, eso fue uno. Así que primero, en ese hogar represivo, que fíjate vos también las locuras de adolescentes, yo muchas veces digo, y creo que lo digo en el libro, sí, lo digo en el libro, que suerte que cuando yo era adolescente no existía la droga. Uh-huh. Obviamente existía, pero te quiero decir que no estaba a mano de cualquier chico como está hoy en día, porque yo estaba tan desesperada a los 17 años, cuando me sentía un estigma por no haber estudiado, y no estaba conforme con eso de que el único destino de la mujer era casarse y tener hijos, claro, que al final lo cumplí ese mandato, pero bueno, cumplí también con mi proyecto, como te dije antes. Así que bueno, que a los 17 años decidí meterme a monja de clausura. Mirá vos qué loca, o sea, quería libertad y me meto a monja de clausura. Obviamente que ahí duré unos meses nada más porque eso era mucho más represivo que mi casa. Claro. Así que bueno, me casé muy joven, con un marido súper celoso que después resultó alcohólico y golpeador. Y luego ya tuve que hacerme cargo de los hijos, o sea, tuve una hija y un hijo. Así que seguí pendiente, además una de mi hija con muchos problemas, o sea que tuve que hacerme cargo de ella hasta, bueno, hasta hace 5 años atrás que lamentablemente murió. Sí. O sea que recién de vieja pude vivir sola, recién de vieja me independicé de la familia, recién de vieja decidí que nunca más viva con un hombre aunque tenga pareja, sí. No cama afuera. Entonces, esta libertad, es cierto, es una libertad aminorada porque obviamente el cuerpo ya no me responde como cuando tenía 30 o 40 años, pero soy libre. Y si te doy una chapa para la pregunta. Sí. Si me preguntaras a qué le tenés miedo, por ejemplo, a la muerte, no, a la muerte no. Le tengo miedo a la decrepitud, le tengo miedo a dejar de ser libre, a tener que depender de otras personas, a que tenga que estar otra persona acá en mi casa donde yo me siento tan libre con mi biblioteca y mis libros y mis cosas, y mi música y mis cosas, me siento tan libre que el único temor es ese, que alguien tenga en algún momento que venir a cuidarme porque yo no me puedo valer por mí misma. Sí. Pero bueno, me rearé otra vez como tantas veces me reí en la vida. Tantas veces lo hemos hecho, claro. Así es, así yo es. Yo escuchándote me acordaba que vos en tu libro hablas de muerte, hablas de vejez, ajá, pero hablas de deseo también. De deseo que sigue vivo y que si muchas mujeres después de los 40 años dicen cerrar el negocio, como todas conocemos mujeres que dicen eso, o les da asco cuando ven a una pareja besarse, a pesar de que en su momento ellas también tuvieron su pareja y se besaron, o creen que el deseo se acabó. El deseo no se acaba, el deseo nace con nosotros y muere con nosotros. Claro. Yo he hecho investigaciones con sexólogos en geriátricos y una vez una señora de más de 90 años le decía a la sexóloga, doctora, necesito un hombre. O sea, el deseo sigue, lo que pasa es que vivimos en una sociedad que nos ha machacado tanto, claro, que las mujeres únicamente somos deseables desde jovencitas hasta más o menos los 40, y qué casualidad, ¿no? Justo la época en que somos fecundas, en que podemos fecundar hijos. Y que después ya no, que no solamente los hombres han internalizado eso, hay muchas mujeres que lo internalizaron. Sí. Ahora estoy haciendo un estudio sobre la posibilidad de goce que da el clítoris y que da, sobre todo en el cuerpo de la mujer, otros lugares del cuerpo. Y a raíz de esa investigación que estoy haciendo, me enteré que el 43% de las mujeres, repito, el 43% de las mujeres no conocen el orgasmo, no han llegado nunca a un orgasmo, mientras que en los hombres esa posibilidad baja al 26%. Uh-huh. Así que fíjate vos cómo inconscientemente hemos internalizado de que el deseo se acaba para nosotros a los 40 años. De hecho, los tipos no dejan de mirar a los 40 años porque ya está en el imaginario machista en el que vivimos, ¿te das cuenta? Sin embargo, yo que pude zafar, por suerte, gracias a la vida que pude zafar, tengo 80 años y tengo mi sexualidad no intacta, porque obviamente no tengo la compulsión que tenía a los 35, por ejemplo, pero sí viva y coleando, por suerte, muy bien. Maravilloso. Me encanta escucharte. Gracias. Esther, contame un poco de la película Mujer Nómade. Dicen que es muy fuerte, no la he visto. ¿Y por qué el nombre Mujer Nómade? Yo me doctoré en Foucault y soy especialista en otros, además de Foucault, otros franceses de la misma época, de la misma manera de pensar. Sí. Y Deleuze es uno de ellos. O sea, eso es un tecnicismo, lo de nómade es un tecnicismo de Deleuze, que proviene de la necesidad, un poco tiene que ver con lo que estuvimos hablando antes, la necesidad que tenemos los seres humanos, si realmente nos queremos sentir libres y queremos darle cauce a nuestro deseo, de zafar de los códigos domesticantes que nos han metido desde que nacimos. Sí. Porque ya nacemos y por el hecho de ser mujer ya nos torturan, ya nos clavan aritos en las orejas, ¿te das cuenta? Eso es una tortura que se le hace a un bebé, sí, es a una beba. es una tortura que se le hace para marcar la diferencia. Ya nos marcan que somos las diferentes, que claro, somos las que no tenemos derechos, ya desde que nacemos. Entonces, para sacarnos todos esos karmas que nos han puesto, esos códigos de moralina que nos han puesto, porque no estoy en contra de la moral, por favor, pero sí estoy en contra de la moralina, entonces hay que tratar de encontrar líneas de fuga del deseo, líneas de fuga hacia lo que realmente queremos hacer. Y cuando lo logramos, entonces somos nómades. Entonces, una vez que un periodista le pregunta a Deleuze, dice, pero ¿cómo usted puede decir eso y puede defender eso y tratar de hacer una forma de vida de eso si usted nunca sale de su escritorio? Lo invitan a otros países y no quiere salir, o sea, parece, va a veranear una vez por año para darle gusto a su mujer, pero usted está encerrado. Dice, no, dice, porque se puede ser nómade sin moverse del lugar. Porque si yo estoy sentada, por ejemplo, viendo una obra de arte maravillosa, me estoy moviendo a otros mundos. Y claro, estoy quieta físicamente. Claro. Sí, sí. Si él estaba sentado en su escritorio, estaba creando esos libros maravillosos que nos nutren tanto y que nos liberan tanto, o sea que estaba corriéndose de espacios para reafirmar esa línea de fuga que te decía. Entonces, yendo al tema de la mujer, lo toma esta idea de Deleuze, una postura post-feminista o transfeminista que se llama post-porno, que nació en Estados Unidos y al poco tiempo, casi simultáneamente en España, más o menos después de los 60, cuando ocurrió todo, pero se hizo fuerte en los 80, y que existe todavía, y ellos, estas mujeres del post-porno, hay también algunos varones, estas personas del post-porno consideran que hay que ser nómade, incluso con el deseo, que no solamente hay que tener relaciones sexuales para gozar con los genitales, que todo el cuerpo tiene que ser un órgano sexual. O sea que el nómade es salirse de esas moralinas que nos han impregnado y realizarse en su deseo, obviamente sin perjudicar a otro y, claro, y tampoco sin que me echen de la sociedad, ¿no es cierto? Porque sí, bueno, estoy inserta en una sociedad que tiene sus códigos y los respeto, pero dentro de esos códigos, mientras que no molestes a nadie, podés hacer tu deseo. Fíjate vos, una vez que yo daba en Bahía Blanca una conferencia que lo llamé, tiene que ver con lo que me preguntás, porque le puse de título el deseo no tiene la sexualidad no tiene fecha de vencimiento. Bien. Y después que terminé, una señora me llamó aparte y me dijo su edad, tenía 73 años, que era viuda, que hacía muchos años que estaba sola y que a ella le gustaría realmente tener un hombre, pero que bueno, es muy difícil, bueno, como todos como lo sabemos, ¿no? O sea, para un la vejez en general es discriminada, pero sí, mucho más la mujer vieja. Además de las estadísticas que existen de que en la Argentina cada hombre hay 3 mujeres, o sea que sí, no es tan fácil tampoco, ¿no es cierto? Además de la edad, etcétera, etcétera. Entonces yo le dije, bueno, pero hay otros recursos, claro, o sea, existen los juguetes sexuales, claro, o sea, o más tú, si no, los podés comprar incluso sin que te vean, los podés comprar por internet y te mandan, claro, haces una transferencia y te mandan el paquete. Hay otras maneras, aunque no tengas, porque el otro día en un programa de televisión me dijeron, bueno, sí, pero hay personas que no tienen dinero para comprarse un juguete sexual. Bueno, está la mano, claro, está el bidet, o sea, hay maneras de masturbarse, y el autoerotismo es otra cosa que rescato, porque el autoerotismo es también maravilloso. Sí. Pero volviendo a la señora esta, ¿sabés lo que me dijo cuando yo le hice este discurso? Pero me da vergüenza, me dijo. Entonces dije, pero ¿qué? Barbaridad, eso lo pensaba yo para mí. Sí. Nos han metido tanto en la cabeza todas las represiones sobre la mujer y su deseo, así que estando es, sola, uno, estando sola, una, en su habitación, no haciéndole mal a nadie, nadie te ve, estás absolutamente sola y hasta ahí llegó la mano de la represión, ¿te das cuenta? Exacto, sí, sí, lo comparto totalmente tu reflexión. Es muy interesante hablar con vos. Yo sé que tenés poquito tiempo hoy. No, pero hablaba de si querés hacer otra pregunta, hacela. Sí, sí, lo que te quería preguntar, me encantaría seguir hablando del libro, de la película, pero lo que te quiero preguntar es, ¿cómo te llevas con el feminismo actual? ¿Con el? Feminismo actual. Con el feminismo actual, bueno, hoy día ya no se puede decir feminismo, feminismos, en singular, como decíamos en el siglo pasado, sino feminismos. Exacto. Bueno, yo no pertenezco a ninguna asociación porque he hecho un blasón, una bandera, como el guerrero que va al frente con la bandera, de ir contra las normas. O sea, la heteronormatividad me ha marcado, como dije antes, hasta los 50 años. Y recién ahí empecé a ser libre, empecé a darme mi deseo, que era tener relaciones con hombres más jóvenes que yo. Uh-huh. Descubrí, pero esto no es que lo busqué, sino que me lo dio el cuerpo, que soy multiorgásmica. Descubrí que se puede tener orgasmos, por lo menos en el cuerpo de una mujer, puesto que eso es mi experiencia, no solamente con el clítoris, sino con otras partes del cuerpo. Es decir que la pregunta tuya concreta, ¿cómo era? Me fui un poco por las ramas. Sí, no, igual me encanta escucharte. Ah. ¿Cómo te llevas con los feminismos actuales? Ah, con los feminismos. Bueno, sí. Entonces, cuando un grupo feminista es muy de poner reglas, por ejemplo, bueno, si es el día del paro, no tenés que trabajar, no tenés que hacer la comida, bueno, de acuerdo, fenómeno, no trabajar, no hacer la comida, pero no tenés que hacer gimnasia, por ejemplo, no tenés que ir a la peluquería, por ejemplo, no, escúchame, luché toda la vida contra las normas y ahora me van a poner normas, así que estoy en contra de todo lo que sea normativo, pero normativo, sí. No estoy en contra de las reglas ni de las leyes, porque como dije antes, vivo en una sociedad y debo cumplirlas, pero sí de las normas, vengan de derecha o vengan de izquierdas, pero no todos los grupos feministas son así. Exacto. O sea, yo continuamente doy charlas sobre feminismo, mira, recién hace poco cerré contrato con el Teatro San Martín, que vamos a dar una charla sobre justamente lo que estás preguntando vos ahora, sobre el deseo, el sexo y en la tercera edad. Sí. Estoy completamente de acuerdo con la lucha de los feminismos. Sí. Pero tengo mi distancia crítica, tanto en la ideología política como en la ideología feminista, respecto de si me bajan normas. Si me empiezan a bajar normas, digo no. Normas me bajaron durante más de 50 años. Ahora hago la mía, pero por supuesto que estoy de acuerdo con el movimiento y, ya que entramos en el tema, quisiera que salga el aborto legal y estoy de acuerdo con todas las reivindicaciones que piden los feminismos. Lo único que no estoy de acuerdo cuando se ponen imperiosos, que no son todos, son algunas ramas, como en todo, porque sí, incluso hasta hay feminismos de derecha, querida. Sí. Ahora se está dando una película en los cines acá, posiblemente si usted en cine ahí también, sí, la se debe estar dando, que se llama El Escándalo, o Escándalo directamente, que es en Estados Unidos, unas mujeres que trabajaban en Fox, la cadena de televisión, sí, de Estados Unidos, y finalmente, a raíz de, bueno, de un conflicto que hay adentro del canal, una de las mujeres comienza a denunciar de que fue abusada por el jefe, sí, y empezó a moverse de manera tal que todas empezaron a 50 mujeres declararon, que muchas que ya estaban jubiladas, que ya no trabajaban, pero declararon que habían sido abusadas por ese señor. Sí. Bueno, eso fue el principio de lo que después fue el movimiento que todavía es Me Too, claro, en Estados Unidos, sí, sí, que se terminó de completar con este productor que hace poco condenaron también, sí, así por abuso de mujeres. Así es. Así que ya te digo, la gama de los feminismos es enorme, porque sí, estas mujeres son de derecha, viven todavía, claro, son muy jóvenes, sí, y sin embargo estaban defendiendo el derecho a que se respetara su propio cuerpo. Claro. Así que contra esas consignas hay que ser muy retrógrado para estar en contra. Por supuesto. O sea, que nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo si vos no querés, que nadie tiene derecho a decirte abuela si no sos la abuela de esa persona, o sea, que nadie tiene derecho a decirte cosas o a tocarte por la calle como todavía pasa con la, sí, con las mujeres y con las chicas, eso estoy de acuerdo y eso son... Escúchame, una ventaja del feminismo que todas las mujeres aprovechamos, aunque no nos acordemos, es justamente el voto. O sea, las primeras feministas, las fines del siglo XIX, eran sufragistas. O sea, pedían poder sufragar, pedían poder votar. Tal cual. O sea, que cómo no vas a estar de acuerdo con los ideales de los feminismos. Nadie, o sea, que yo lo estoy entienda. Totalmente de acuerdo. Sí, claro. No olvidarnos de el largo camino, ¿no? Siempre. Y en lo que nos queda todavía, porque por hace un rato una amiga de Mendoza estaba desesperada porque en la marcha de ayer, después que venían de la marcha, ya había terminado la marcha de Ni Una, sí, Menos, había habido un accidente y un señor estaba tirado en el medio de la calle sin conciencia. Entonces, la mujer desesperada, porque estaba con su esposa, otras personas empezaron a llamar a la ambulancia, pero resulta que estaban en medio de la calle, así que sí, los coches venían y lo podían matar. Entonces, las chicas que venían de la marcha hicieron una ronda alrededor de él, en la calle, y se tapaba una mano de circulación. ¿Vos querés creer, como ellas estaban todas con el pañuelo verde, que pasaban los coches y les gritaban, locas de mierda, sí, feministas, sí, sí, vienen solamente a joder? Y estaban defendiendo una vida, estaban ayudando a una vida. Entonces, esta chica, amiga mía, mendocina, dice, ¿qué angustia, ¿cómo puede ser que les preocupe más que tener que achicarse un poco en la calle que las mujeres que se mueren? Entonces la respuesta mía fue, escúchame, machismo tenemos hace miles y miles y miles de años, feminismos hace 150 años nada más. O sea que, te voy a nombrar una frase de Hegel. Hegel decía, la historia no da pistoletazos. Entonces, esto traducido a lo que me preguntaste, es, los feminismos no van a conseguir, o quienes luchamos por esas consignas para derechos de las mujeres, no las vamos a conseguir ni hoy ni mañana, ni las voy a ver yo en vida, porque los procesos históricos son muy largos. O sea que tenemos que tener paciencia y no darnos por vencidas, seguir adelante. Pero, lamentablemente, no sé si las generaciones más jovencitas ahora que están vivas podrían llegar a encontrar realmente derechos. Pero pensá que estamos en desventaja, porque son muchísimos años de machismo con muy poco de movimientos por los derechos de las mujeres. No importa, pero vamos a seguir en ese camino. Así es. Para mí, porque ¿sabés qué? Aunque no consigamos nada, estamos resistiendo. Y estamos resistiendo y además nos estamos haciendo muy visibles, aunque ahí surge también la resistencia del patriarcado. En la medida en que te haces visible, automáticamente comienza la resistencia. Así es, pero en la medida en que te haces visible, el enemigo toma tus consignas. Totalmente, totalmente. Pero igual le vamos a dar batalla, y el primer derecho que vamos a conseguir en este año, sin duda alguna, creo que es la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Yo también tengo mucha esperanza porque ya el clima, también el clima político totalmente, del momento, ayuda. Sí, sí, sin duda alguna. Esther, ha sido un enorme placer para mí haber compartido estos ratitos de charla con vos. Me gustaría seguir, pero los tiempos de la radio son... Así que te voy a comprometer a que sigamos esta charla algún otro día. Sí, lo que pasa, mira, me encontraste de casualidad en el teléfono fijo, porque estaba esperando un llamado de otra provincia, ¿te acordás que le comenté a la productora? Así que yo te pediría que me dejes en línea con la productora para que tome mi WhatsApp, porque si no, nunca lo atiendo, lo tengo en mudo para no distraerme, ¿viste? El teléfono fijo, solamente lo atiendo para estas ocasiones. Cómo no, es un placer. Entonces ahí Anabela sigue en línea con vos y te toma el teléfono. Muchas placer. Gracias. Esther Díaz, hasta muy pronto. Gracias. Adiós. Gracias. Ha sido un placer para mí, realmente. Hace mucho que quería hablar con Esther Díaz, una mujer sin prejuicios ni sociales ni sexuales. Me encantó. Pausa, música y enseguida volvemos.